time, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Kind of woman, nothing more. Little drops of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me are the only one. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Buen día, querido escucha. Encantado de estar contigo y con los partners Juancho, León y Fer para darle la bienvenida a 2025 en el podcast de Nuestras Vidas. Deseamos para ti y los tuyos un año con muy buena salud y en el que alcances las metas que te hayas propuesto. El episodio de hoy tiene que ver con la forma en que vemos, entendemos y con frecuencia agradecemos al otro, al prójimo. Les traeremos temas de intérpretes que, no habiendo sido parte de cada uno de nuestros particulares soundtracks de vida, escuchamos gracias a que alguno de los otros lo trajo. En algunos casos, la banda o el intérprete pasó a ser parte del soundtrack de nuestra vida. En otros, en el futuro, esas canciones nos acordarán, o esos intérpretes nos acordarán del partner que la trajo. Y hablando de partners, es el momento de presentar a cada uno de ellos, de que cada uno de ellos presente su saludo. Comienzo con Juan Cova. Juancho, bienvenido. Feliz año. Gracias, José Miguel. Feliz año. Qué bueno estar nuevamente con ustedes para escuchar música y para hablar de música. Y acompañados con nuestro compañero Fernando y León. Un abrazo fraternal para todos ustedes y para nuestros oyentes desde esta fría Katy que se prepara para recibir estas temperaturas bajo cero la semana que viene. Fue un ejercicio interesante que nos planteaste, José Miguel. Me permitió regresar para revisar en detalle lo que hemos sonado en estos 5 años de aventura musical. Ya les estaré comentando en la presentación de mis canciones. Seguimos entonces adelante. Sí, correcto. Y ahora es el momento de que León Eskenazi desde Hallandale, Florida, nos hable. Así es, aquí estamos en Hallandale por una temporadita pequeña. Ya pronto regresaré de nuevo a Venezuela para continuar con ustedes. De nuevo, muchas gracias, José Miguel, por invitarme a este programa, compartir con ustedes y con, por supuesto, mis partners, con Fernando y con Juan Cova, preparándose para el frito. Aquí también está frito en esta zona de Florida, a pesar de que es una zona tropical, pero la cosa está frita. De paso, bueno, gracias por convocarnos a este programa, como te dije, muy interesante, un programa donde nos da la oportunidad de traer artistas que yo no había podido traer antes, a pesar que tengo algunos gustos particulares con ellos, pero indudablemente hay temas que quedaron pendientes que están en el tapete y nos das una oportunidad para compartirlo con todos. Nuevamente, gracias por proponer este tema y darme esa oportunidad. Y antes de pasarle la oportunidad de presentarse a Fernando, como él va a presentar la primera canción, voy a meter nuestra cuña institucional en este punto y diré que, oyente, si has llegado hasta aquí es porque seguramente pasaste por nuestro grupo de Facebook, al que siempre te puedes unir, contribuir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas, o a través de la cuenta de ex, arroba nsoundtrack, o quizás en Instagram nsoundtrack. Y ahora sí, desde Orlando, Florida, nuestro fraterno Fernando. Fernando. Gracias, JM. Feliz año para ti, para León, para Juan y para todos nuestros oyentes. Espero los mejores deseos. El año pasado para mí no fue muy, muy, muy feliz que digamos, pero bueno, la vida continúa y hay que seguir adelante. Pues gracias por haber escogido un tema mío para abrir este importante episodio donde hay puros grandes ligas y donde muchos de nosotros nos salimos de la zona de confort, incluyéndome yo. Y abrimos el mismo con Thank You, una canción de la banda de rock inglesa Led Zeppelin, de su segundo álbum de estudio Led Zeppelin II de 1969. Fue escrita por Robert Plant y Jimmy Page y producida por Page. Thank You está escrita en la tonalidad de Re mayor en tiempo común con un tempo de 76 pulsaciones por minuto. La canción cuenta con un órgano Hammond tocado por John Paul Jones que se desvanece en un final falso antes de concluir con un crescendo aproximadamente 10 segundos después. Para la grabación de esta pista, Page tocó en una guitarra Vox Phantom 12 de 12 cuerdas. En una reseña retrospectiva del Led Zeppelin II Deluxe Edition, editado en el 2014, Michael Madden The Consequence of Sound elogió la remasterización de Thank You, creyendo que la pista ahora suena suave y bien equilibrada. Madden elogió aún más la remasterización, escribiendo que la canción respira tranquilamente durante los versos y asciende en otras partes de la canción, junto con el toque iluminador de Page y los golpes de Bonham. Esta versión es precisamente la que acabamos de escuchar para inaugurar este episodio titulado De Mis Partners. En noviembre del 2010, Thank You apareció en la lista de Gibson de 10 Great Songs That Give Thanks, 10 grandes canciones que dan las gracias. Rolling Stone la clasificó en el puesto 29 de las 40 más grandes canciones del Led Zeppelin de todos los tiempos, en noviembre del 2012. En noviembre del 2017, la canción ocupó el puesto número 28 en la lista de Fuse de 35 Thank You Songs. Page y Plant la grabaron para el álbum No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded, en 1994. Led Zeppelin ha sonado muchísimo en nuestro podcast y todos nosotros, incluyendo nuestro querido y extrañado miembro fundador Ángel Luis Gómez, pero este tema en particular lo tenía como finalista en varios episodios anteriores hasta que por fin sonó como debía ser. Y ahora veamos qué nos trae León. Adelante, partner. El 24 de octubre de 1966 llegó a las tiendas de discos el tercer álbum en estudio de Simon y Garfunkel. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. El disco fue grabado entre diciembre del año 1965 y agosto de 1966 y consistió en su mayor parte de piezas acústicas que fueron escritas en su mayoría durante el periodo cuando Paul Simon había pasado en Inglaterra el año anterior. ¿Cuál fue el resultado en las ventas? Pues alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Pop Album Chart de Estados Unidos, consiguiendo además la certificación triple platino. Acerca de la canción del álbum Homeward Bound, Simon comentó en una entrevista de 1990 con la revista Song Talk. Dijo, ese tema lo escribí en Liverpool cuando yo estaba regresando en tren después de una presentación en un club. Lo que más me gusta de ese tema es que me trae un recuerdo muy claro, muy vívido de la estación de Liverpool, las calles, sus calles, y ese club en el que toqué a los 22 años. Es como una foto, como una instantánea, una foto de esas de hace mucho tiempo. Eso me gusta. Pero ya la canción no me gusta tanto porque la tuve que cantar compartida con Garfunkel. Además que era un título, pues era un título muy propio y personal. Por eso yo de las primeras canciones que compuse no puedo decir que me gusten mucho. Hay muchas cosas ingenuas, bellas, dulces. Debo decir que esas me gustan. Nosotros no estamos enojados. Significa que en ese momento no estaba ni enojado ni infeliz. Simplemente es el recuerdo de esa época, era una época casi idílica y en verdad sin tomar en cuenta estos últimos 5 o 6 años, aquellos fueron el mejor momento de mi vida. La canción Homeward Bound en sí tiene un doble significado, pues así como Simon expresa que quiere regresar de vuelta a su casa, que quedaba en Brentwood, en Essex, Inglaterra, por otro lado también anhelaba volver a su hogar en Estados Unidos. Este fue tan solo el segundo sencillo de Simon y Garfunkel, después del tan famoso The Sounds of Silence, que se convirtió en un éxito sorpresivo cuando su compañía discográfica, la Columbia, le agregó instrumentación y la lanzó un año después de que se había grabado. Para ese momento el dúo estaba separado, pero volvieron a juntarse rápidamente cuando Sounds of Silence alcanzó el número 1 en Estados Unidos. En 1975 salió al aire la popular serie de televisión Saturday Night Live, que acaba de cumplir 50 años transmitiéndose año tras año. Por coincidencia, me encontraba en los Estados Unidos y tuve la fortuna de ver el segundo episodio cuando Paul Simon apareció como invitado junto con George Harrison, interpretando juntos primero Here Comes the Sun y más adelante hicieron lo mismo con Homeward Bound, el tema que ahora mismo escucharemos. Adelante, Juan. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silent. Gracias, León, por haber traído este tema. Me encanta. Siempre ha sido uno de mis favoritos de Simon & Garfunkel. No sé por qué me pone de nuevo en Cumbres de Curumo. No sé si en aquellas tardes que escuchamos música, José Miguel, con allá en las Tres Cochinitas, con las hermanas de Germán Enrique. Pero siempre me lleva atrás hacia esa época. Muchas gracias por haberla traído, porque trae muchos, muchos recuerdos gratos. Efectivamente, Juan, esas tardes me recuerdan las Tres Cochinitas y las Tres R's, las tres hermanas de, las cuatro hermanas de Germán Enrique. Qué gratos recuerdos. De un poquito más tarde que ese disco y de esas memorias, es la canción que a continuación les voy a presentar. Es una canción que pertenece al primer álbum grabado y lanzado por la banda Genesis en marzo de 1969. El álbum se tituló From Genesis to Revelation, algo así como del Génesis al Apocalipsis. Revelation es el último libro de la Biblia, y en inglés se le llama Revelation, en castellano se le suele referir a Apocalipsis. En ese entonces, Genesis era una banda de estudiantes de bachillerato que se consideraban a sí mismos autores de canciones más que músicos. En la guitarra estaba Anthony Phillips, en el bajo Mike Rutherford, la voz solista era la de Peter Gabriel, en los teclados estaba Tony Banks y en la batería Chris Stewart. Eran representados por otro chico de la misma escuela, no mucho mayor que ellos, un tal Jonathan King. El álbum tenía una clara orientación pop y poco se puede detectar en él de lo que sería luego una fuerza en el rock progresivo de los 70. No obstante, la canción Fireside Song, que es la que presento, tiene para mí algunos elementos del tipo de balada que tendrían cabida en el prog rock a partir de la mitad de los 70. La guitarra de 12 cuerdas, el sonido de las cuerdas, cierta orquestación de fondo y ciertos cambios de ritmo que luego serían sello de esas canciones baladas del rock progresivo ulterior. Este álbum en particular no tuvo ningún recorrido comercial. Según se reporta, el primer lanzamiento se vendieron menos de 650 unidades. Algunos sostienen que, debido a su título, del Génesis al Apocalipsis, terminó siendo exhibido en muchas tiendas de música en la sección de discos religiosos, sección a la que no muchos nos acercábamos. Realmente es un álbum que no mucha gente ha escuchado. Yo me hice ese disco en la tienda Don Disco de Chacaito en Caracas, de tan gratos recuerdos para todos nosotros, ya cuando la banda había lanzado Selling England by the Pound, es decir, muchísimos años más tarde. Todos mis partners habían traído a Genesis en algún momento. Yo no. Y esta canción pretende ser un tributo al tránsito que nosotros como grupo hemos tenido desde la Genesis hasta este momento. Esta es la primera canción de Genesis que yo propongo en este podcast. Disfruten, o conozcas en este caso, Fireside Song de Genesis. Mm-hmm. as daybreak breaks the mist upon the earth. It came to pass, the beauty settled there forevermore. And as the steam clings close to things to come, it came to pass that solid rock did part for humble life. Once upon a time there was confusion, disappointment, fear and disillusion. Now there's hope, we're born with every morning. See the future clearly at its dawning. Forever drifting slowly towards a hazy emptiness, whilst water slips into the sea, the father's sad to see its free. As shadows creep towards the master night, it came to pass, the trees defied the wind, you shook their leaves. And as the peace descended all around, it came to pass that nature's creatures came to face the world. Once upon a time there was confusion, disappointment, fear and disillusion. Now there's hope, we're born with every morning. See the future clearly at its dawning. Forever drifting slowly towards a hazy emptiness, whilst water slips into the sea, the father's sad to see it's free. Once upon a time there was confusion, disappointment, fear and disillusion. Now there's hope, we're born with every morning. See the future clearly at its dawning. Once upon a time there was confusion, disappointment, fear. Y mi primera selección viene de alguien que conocí en este podcast por nuestro querido Ángel Luis. Se trata de Beth Hart, que Ángel presentó en el episodio 5, que fue mi segundo episodio, y que posteriormente sonó 4 veces más, 2 por Ángel, 1 por José Miguel y otra por León. Desde ese entonces entró en el soundtrack de mi vida, lo cual se terminó de cimentar por haberla visto en vivo aquí en Houston en el 2022. Beth, nacida en Los Ángeles, California, el 24 de enero del 62, es una cantante y compositora de blues, rock, soul y jazz. Es una de las contraaltos más respetadas por su potente voz y por su intensidad al interpretar. Artistas como Robert Plant, Ella Fitzgerald, Chris Cornell, Janis Joplin, Aretha Franklin, Etta James, entre otros, han influenciado en su particular estilo. Todas estas influencias quedan claramente plasmadas en su discografía a lo largo de su carrera musical. Tiene una vida interesante que inició desde muy temprano, con su muy temprano desarrollo como pianista en la infancia, pasando por su exposición a diversos géneros musicales por medio de su mejor amiga de infancia, su temprano diagnóstico como bipolar, que no fue tratado por su mamá porque su mamá no creía en la necesidad de hacerlo por ser apenas un adolescente, hasta su lucha contra la adicción a las drogas, favorecida por su condición mental. La bipolaridad de Beth es evidente en su concierto, donde pasa de momentos muy tristes, donde llora haciendo la presentación de las canciones, a momentos de euforia total, mientras cubre su amplio repertorio, pasando por varios de los artistas que influyeron en su carrera. Beth Hart ha grabado con guitarristas de la talla de Jeff Beck, Slash y Joe Bonamassa. En diciembre del 2012 se presentó junto a Jeff Beck en el Kennedy Center Opera House, interpretando la canción que les traigo hoy, I'd Rather Go Blind. Versión que me hubiera encantado compartir, porque saben lo que me gusta el flaco Jeff Beck. Pero las grabaciones que conseguí no tienen buena calidad. En ese entonces, en diciembre del 2012, ella se anunció que iría de gira por Europa con Joe Bonamassa, y de donde resultaría un DVD en vivo y un nuevo disco de estudio. Del concierto en vivo, llamado En Vivo en Amsterdam, les traigo la versión de Joe con Joe de la canción I'd Rather Go Blind, que es una canción de blues escrita por Elton Jordan y cuyos créditos fueron compartidos por Billy Foster y Etta James. Fue grabada por primera vez por Etta James en 1967, publicada en 1968, y posteriormente se ha convertido en un clásico de blues y el soul. Algunos críticos han considerado a I'd Rather Go Blind como una de calidad emocional y poética que hace de ese lanzamiento uno de los sencillos de doble cara más famosos de la época. El crítico Dave Marsh incluyó la canción en su libro El corazón del rock and roll, los 1001 grandes hits alguna vez hechos, y señala que James había grabado la canción durante un descanso de su adicción a la heroína. Marsh escribe, la canción proporciona una gran metáfora de su adicción a las drogas, pero vamos a escuchar a Beth y a Joe en su presentación en vivo, agradeciendo a Ángel Luis por haberla traído a mi vida. You will. Whoa.

rather go blind. Así es, Juancho. Yo tenía una de Beth Hart preseleccionada también, gracias a Ángel Luis, pero no. Como tú escogiste primero, pues ya tenía alternativas de grupos, ¿no? Pero tenía que sonar en este podcast y sonó. Gracias por traer a Beth Hart y, por supuesto, yo, Bonamassa también. Yo voy a continuar ahora con Uriah Heep, que es un grupo que ha sonado también, casi todos lo hemos puesto, pero hay varias, había un tema muy importante que es el que voy a presentar a continuación. Salisbury es el segundo álbum de estudio de la banda de rock inglesa Uriah Heep, lanzado en enero de 1971 por Vertigo Records en el Reino Unido y Mercury Records en los Estados Unidos. Fue producido por Jerry Brown. A diferencia de su primer álbum, los créditos de composición de la mitad del disco se atribuyeron solo a Ken Hensley, a diferencia de la colaboración del debut entre el líder David Byron y el guitarrista Mick Box. Poco después del lanzamiento, el baterista Keith Baker dejó la banda, reemplazado por Ian Clark, de otra banda de Vértigo, Crecida. Con Clark, la banda se embarcó en su primera gira por los Estados Unidos como telonero de Three Dog Night y Steppenwolf, ambos casualmente muy favoritos de Ángel Luis también. Salisbury fue reeditado por Bronze Records más tarde en 1971, después de que la banda firmara con ese sello para su tercer álbum. Salisbury fue remasterizado y reeditado por Castle Communications en 1996 con dos pistas adicionales y nuevamente en el 2003 en una edición de lujo ampliada. En el 2016, Sanctuary Records lanzó una edición de lujo de dos discos. En Venezuela lanzaron un compilado de lo mejor de los dos primeros álbumes de Uriah Heep y, por supuesto, esta edición especial incluía el tema que vamos a escuchar a continuación, The Park, El Parque, una de las canciones de Uriah Heep más sonadas en todas las radios de Venezuela. Suéltala, Juancho. Thank you. until he died at the hand of needless woe. Buen recuerdo, muy recordada esta canción, definitivamente, Fernando, gracias por traerla. Es bueno decir que Uriah Heep es un grupo que todavía continúa. El año pasado sacaron un disco realmente extraordinario, mente que ya queda solamente un miembro original en esa banda. Y sin embargo sigue como Uriah Heep, haciendo conciertos, grabando discos y sacando buena música. Así que se los recomiendo. Voy a continuar con un grupo que nunca había traído aquí al programa. Juan Cobo lo arrebató todo. Es el grupo Rush. El tema Limelight. Uno de esos temas exitosos de este trío canadiense. Otra de nuestras bandas predilectas, pero en especial, como le dije, de Juan Cobo, que la ha traído en varias ocasiones para nuestros distintos episodios. La letra de este tema, Limelight, fue escrita por su baterista Neil Peart, mientras que la música fue escrita por Geddy Lee y Alex Lifeson, los demás integrantes que componen este trío, el tecladista y bajista y el guitarrista. Neil Peart nos trae aquí uno de los puntos más delicados de su existencia, que fue tratar de mantener su vida privada lo más privada posible, lo cual es extremadamente difícil cuando eres una estrella. Estar siempre en un escenario expuesto ante miles de personas no siempre es agradable, especialmente cuando eres una persona o un ser con un alma sensible como era Neil. Las letras están basadas en el propio disgusto de Peart con la fama y la intromisión en su vida privada. Como ejemplo, contaba Neil que a cada momento se le acercaban y lo llamaban, ¡Hey, Neil! Pero es que no los conoces. Si en tu vida normal te saluda un extraño, es simplemente un extraño. Yo nunca me propuse ser famoso, solo me propuse ser bueno en lo que hago. Alex Lifeson dijo en una entrevista en el 2008 a la revista Guitar World que Limelight se trata de estar bajo el lente microscópico del público mientras tienes la necesidad de lograr esa privacidad, tratando de separar a ambos, pero no siempre tienes éxito con ello. La fama es algo impredecible. Y hay quienes la buscan activamente sin alcanzarla, mientras otros la encuentran sin haber ido tras ella. Hay personas que prosperan bajo su luz, en tanto que otras se ven agobiadas por ella. En el caso de Neil Peart, baterista y escritor de este trío canadiense Rush, la fama fue una consecuencia que no deseaba de ese éxito que alcanzaron con su música. Y conforme iban ganando reconocimiento y aumentando sus ventas, también las miradas del público y de la gente que pertenecía a la industria musical se fijaba cada vez con más atención en ellos. Para Peart, una persona reservada y dedicada a su música y a su ávida pasión por leer, esto era una especie de maldición. Su privacidad, algo sumamente importante para él, se veía amenazada y vulnerada mientras más conocida se volvía la banda. Por esta razón decidió plasmar en la letra de Limelight del grandioso disco Moving Pictures sus sentimientos al respecto y a la vez nos entregó junto con Geddy Lee y Alex Lifeson una de las mejores canciones del gigantesco catálogo de Rush. Es bueno aclarar que el significado que la palabra Limelight tiene en español sería foco de atención. La fama tiene como precio la pérdida de la privacidad, a menos que el afectado tome acciones que lo prevengan. Dos décadas más tarde, esto fue llevado a otra dimensión, y los tres integrantes de Rush llegaron al acuerdo que Peart ya no iba a formar parte ni de entrevistas ni de presentaciones en público, solo interpretar las canciones en los conciertos. Por supuesto, para entonces había sucedido la mayor tragedia en su vida, las muertes de su hija y de su primera esposa en un accidente, y además tener que responder preguntas al respecto. Eso simplemente era más de lo que estaba dispuesto a hacer. Este grupo a mí me encanta, es uno de los que más han influido en bandas del prog, metal prog que han salido, como Dream Theater, una de que escucharemos más adelante en este programa, y en general en todo el metal progresivo que vendría desde los años 90. Moving Pictures es un gran disco, fue su octavo álbum en estudio lanzado en 1981, que comienza con un super tema como Tom Sawyer, que ya vimos aquí en una oportunidad. Así que, Juan, te invito a que nos pongas el tema Limelight. Adelante. La forma en que organicé las canciones en este episodio responde a un orden. En primer lugar, escuchamos canciones que tienen que ver con todos nosotros, ¿sí? Con todos nosotros como grupo, 4 y 5 individuos que en su momento fuimos. Hubo bastantes referencias a Angis en esa primera sección. Esta segunda parte que comenzó con The Park es un poco haciendo referencia a Juancho. Estas son canciones que, como Rush, Uriah Heep, que lo hemos traído varios, pero un poco Juancho el que más, esta sección es como dedicada a él. Y la canción que yo traigo en este momento es una ruptura total con lo que veníamos oyendo. Van a escuchar Zumba que Zumba, un joropo venezolano, interpretado en este caso por Jorge Glem Dúo. La primera vez que escuché a Jorge Glem fue en 2019, cuando grabamos el episodio número 6 de esta serie. Se tituló ese episodio Lo mejor que escuché en 2009. Y vino precisamente de la mano de Juan Cova, quien propuso en ese momento 2 interpretaciones de Jorge Glem. De hecho, de Jorge Glem Dúo, acompañado por César Orozco. En ese momento sonaron Moliendo Café y Take the A Train. Es un clásico, un estándar del jazz. Luego tendría la dicha de escuchar piezas de C4 Trío. A partir de ello, y por YouTube fundamentalmente, regularmente escucho y veo videos con él, con Jorge Glem, haciendo colaboraciones de todo tipo y con todo tipo de músicos. Una de ellas, muy curiosa, con Jordan Rudess, de Dream Theater, justo León lo acaba de mencionar, banda que vamos a escuchar más adelante. De modo tal que la producción musical de Jorge Glem es, por decirlo menos, ecléctica, muy fuertes raíces en el folclore venezolano, pero ha hecho absolutamente de todo, jazz, una suerte de metal progresivo, pero en el 4, en fin, de todo, ¿no? Ahora les traigo una interpretación de Jorge Glem y César Orozco con Michael Lee en el bajo. Es un joropo y se llama Zumba que Zumba. Gracias, Juancho, por haberme presentado o haber hecho escuchar por primera vez a Jorge Glem. Por nada, José Miguel, siempre un placer. Realmente, Jorge, también lo conocí tal vez en esa época, un poquitico antes había estado escuchando algo a ese cuatro trío. Y tuve la suerte de asistir a la presentación aquí en Houston que hizo con César Orozco. La reseñé en su momento. Eso fue interesante porque Jorge está en una cruzada de hacer el cuatro un instrumento universal, mostrar al mundo lo versátil que puede ser el cuatro y cómo puede, por el mismo hecho de ser acompañante, solista y un instrumento de percusión. Sé por eso que está haciendo tantos esfuerzos de fusión. Jorge es una persona con una sencillez inigualable, increíble, que pese a la fama y a todo lo mediático que es, en esa oportunidad tuvieron el gesto de hacer un taller para mostrar cómo acercar el cuatro al jazz. La entrada era muy barata, era, no sé, $10, $5 si ya tenías entrada para el concierto. Por supuesto que estaba lleno de amantes del cuatro y de amantes del piano. Y nos dedicaron un par de horas. Creo que el workshop duró más que el concierto. Y fue muy, muy grato. Adicionalmente, en otro de sus viajes que vino aquí a Houston, creo que estaba buscando por ahí, se ganase una platica, y terminamos invitándolo a que nos diera una clase al grupo de cuerdas de amigos con que toco aquí, los interludios. Y también fue muy grato. Imagínate haber tocado con Jorge, que Jorge te dijera, oye, estás dándote el golpe de tal manera o cambia la posición de la pisada, tal cosa, y que te dé un coach que hayamos tenido el lujo de tocar con él. Impresionante. Recientemente, esta semana, me llegó un video de una grabación de Jorge tocando un concierto que es concierto para cuatro y orquesta dirigido por Gustavo Dudamel y es una composición de Gonzalo Grau, el hijo del Alberto Grau de la Escuela Cantorum. Fabuloso. Entonces, si tienen chance, búsquelo en YouTube. Concierto para cuatro y orquesta de Gonzalo Grau, para que lo disfruten. Gracias, José Miguel, por haberlo traído. Muy bien, continuamos con más cosas buenas. Asia es un supergrupo de rock inglés formado en Londres en 1981 y que a través de los años ha sufrido muchos cambios en su formación, pero la que más éxito comercial tuvo fue la original, la cual estaba formada por cuatro miembros de distintas bandas conocidas del rock progresivo que ya habían disfrutado de un gran éxito durante la década de los 70. Aquí estaba el vocalista y bajista John Wetton, que estuvo con King Crimson, Uriah Heep y UK, el guitarrista Steve Howe de Yes, el tecladista Geoff Downes, también que tocó con Yes y con The Buggles, y el baterista Carl Palmer, por supuesto, de la banda, el trío famoso Emerson, Lake y Palmer. El álbum debut y homónimo, lanzado en 1982, ha sido su álbum con más ventas y llegó al número uno en varios países. El sencillo principal del álbum, Heat of the Moment, que Juan lo compartió en nuestro episodio 23, sigue siendo su canción más conocida. Llegó al top 40 en más de una docena de países. Alcanzó el puesto número 4 en los Estados Unidos, en el Billboard Hot 100, y llegó al número 1 en la lista Billboard Mainstream Rock. Asia comenzó a principios de 1981 tras el aparente fin de Yes y Emerson, Lake y Palmer, dos de las bandas pilares del rock progresivo británico. Tras la separación de varios integrantes del supergrupo UK a finales de los 70, los planes para formar Asia incluyeron al bajista John Wetton y eso tuvo un gran éxito. Asia caló muy bien en los gustos de muchos rockeros que disfrutaban la música de grupos como Journey y Styx. Soul Survivor es una canción escrita por Geoffrey Downes y John Wetton para este álbum debut. Ocupa la tercera pista y fue el segundo sencillo de Asia en las listas de éxitos de rock mainstream de Estados Unidos, llegando a estar en el top 10, figurando también en listas de otros países. Así que sin más, los invito a escuchar de Asia Soul Survivor. Excelente, León. Yo también tenía algo de Asia, pero lo dejé libre y menos mal que tú trajiste un tema de ello. Bueno, yo voy a continuar con Yes. Tales from Topographic Oceans es el sexto álbum de estudio de la banda inglesa de rock progresivo Yes, lanzado en el Reino Unido el 7 de diciembre de 1973 y en los Estados Unidos el 9 de enero de 1974 por Atlantic Records. En su primer álbum de estudio, en el que participa el baterista Alan White, que había sustituido a Bill Bruford el año anterior, el líder John Anderson ideó su concepto durante el Close to the Edge Tour cuando leyó una nota a pie de página en Autobiography of a Yogi de Paramahansa Yogananda, que describe cuatro cuerpos de textos hindúes sobre un campo específico de conocimiento, colectivamente llamados Shastras, Shruti, Smriti, Puranas y Tantras. Después de presentarle la idea al guitarrista Steve Howe, la pareja pasó el resto de la gira desarrollando un esquema de los temas musicales y las letras del álbum. Tales from Topographic Oceans, Cuentos de océanos topográficos, recibió críticas mixtas tras su lanzamiento y se convirtió en un símbolo de los excesos percibidos del rock progresivo, pero obtuvo una recepción más positiva en los años posteriores. Fue un éxito comercial, convirtiéndose en el primer álbum del Reino Unido en ser certificado oro basándose únicamente en pedidos anticipados, y pasó 2 semanas en el número 1. En los Estados Unidos alcanzó el número 6, donde fue certificado oro en 1974 por superar las 500.000 copias. Yes realizó una gira del álbum durante 5 meses por Europa y América del Norte, la primera mitad de la cual incluyó el álbum completo interpretado en vivo. Wakeman, que estaba en contra de tocar el álbum completo, dejó la banda al final para continuar su carrera en solitario. En 2003 el álbum fue remasterizado con pistas inéditas y una edición con nuevas mezclas de sonido estéreo y envolvente 5.1 de Steven Wilson. Con pistas adicionales siguió en 2016. Es precisamente de este álbum el tema que les presento a continuación. Un extracto de The Ancient, El Anciano, que era el tema que colocaban muchísimo los DJs de Radio Capital por allá por 1974. Juancho, This One For You. Pónchala. Do the leaves of green stay greener through the autumn? Does the color of the sun turn crimson white? Does a shadow come between us in the winter? Is the movement really light? And I heard a million voices sing. Where does reason stop and killing just take over? Does a lamb cry out before we shoot it dead? Are there many more in comfort understanding? Is the movement in the head? And I heard a million voices say, one child. Muchas gracias, Fer. Sí, y efectivamente, como apuntas, esto era lo que sonaba en Radio Capital para presentar este álbum. Yo tuve sentimientos encontrados con él. Por un lado, esta canción y este pedacito que vimos que es tan, tan bello contrastaba con la duración de todas las demás canciones. Realmente había que tenerle ganas, muchas ganas para oír el disco completo. Gracias por traerlo, Fer. Y a continuación vamos a escuchar uno de los grupos favoritos que nuestros partners Fernando y Juan, además de nuestro siempre recordado Ángel Gómez, compartieron en varios de nuestros episodios anteriores. Se trata del grupo norteamericano Styx, que seguro muchos de ustedes lo han escuchado. Styx basaba su estructura principalmente con Dennis DeYoung, por su muy destacada voz, además de interpretar de vez en cuando los teclados, y Tommy Shaw en la guitarra. Ambos se encargaron de componer todos los temas. Los otros integrantes, James Young en los teclados y los hermanos Chuck y John Panozzo, completaban en el bajo y la batería. Formada desde inicios de los años 60, no fue sino hasta 1973 que se dieron a conocer con el tema Lady, que Fernando nos lo trajo hace ya varios episodios. La más adelante llegada de Tommy Shaw a la banda en 1975 les produjo un impacto muy positivo. Cuenta Tommy que el álbum The Grand Illusion tenía que ver con la desilusión de descubrir que las cosas con las que ellos habían soñado no eran exactamente lo que estaban destinadas a ser. Hasta ese momento, The Grand Illusion fue la culminación de toda la carrera de Styx, un disco repleto de canciones que se han resistido al tiempo y han catapultado a la banda a la Liga de las Superestrellas. De hecho, hasta el día de hoy, los fans se debaten febrilmente si The Grand Illusion o Pieces of Eight es el mejor disco del grupo. Este es un tema que los divide en grupos más o menos parejos. El tema que escucharemos, Fooling Yourself, es el segundo sencillo del álbum The Grand Illusion. El tema alcanzó el puesto número 29 en la lista de Billboard Hot 100 y fue compuesta por su guitarrista Tommy Shaw. Esta canción de rock progresivo tiene mucho de lo que disfruté en los 80, aunque el mismo salió a las ventas en 1977. Yo vine a conocer esta agrupación gracias a mi hermana Judith, a quien le agradezco lo haya puesto a sonar demasiadas veces en nuestra casa, ya no recuerdo cuántas, un disco que me gustó mucho cómo sonaba. Así que los invito a escuchar Fooling Yourself de Styx. Adelante, Juan. Thank you. Y mi segunda contribución viene gracias a la versión de Fernando por los Beach Boys. Por supuesto que los conocía, pero a raíz de que en el podcast profundizamos en sus canciones y en su historia, fue cambiando mi apreciación por el grupo. Posiblemente le debe haber pasado a muchos de nuestros oyentes. Los Beach Boys es una banda de rock formada en la ciudad estadounidense de Hawthorne, en Los Ángeles, California, en el año 61. Se distinguieron por sus armonías vocales. Son uno de los grupos más influyentes de la era del rock and roll. El grupo, dirigido por su principal compositor y productor, Brian Wilson, fue pionero en nuevos enfoques de la producción de música popular, combinando sus afinidades con grupos vocales basados en el jazz y el rock and roll de los años 50 para crear un sonido único. Más tarde, organizó sus composiciones para orquestas de estudio y exploró una gran variedad de estilos, incorporando a menudo elementos de música clásica, como también jazz y técnicas de grabación no convencionales de manera innovadoras. La banda estuvo integrada desde su fundación por los hermanos Wilson, Brian como compositor, voz, bajo y piano, Carl en la guitarra y voz, y Dennis como batería y voz, junto con un primo de la familia, Mike Love, que cantaba, y un compañero de estudio de Brian, Al Jardine, que hacía guitarra y voz. Bruce Johnson, voz, bajo y piano, se unió más tarde al grupo para reemplazar a Brian Wilson en las actuaciones en vivo. Sus obras iniciales reflejaban la cultura juvenil del sur de California, surf, autos y romance, y posiblemente es la idea que yo tenía fija para la clasificación del grupo. Los Beach Boys han estado 7 veces en nuestro episodio, empezando con el número 20, y en todos los casos fueron traídos por Fernando, compartiendo solo una con su socio de Miniteca Raúl en el episodio 21. Así que con Fernando aprendimos de ellos, de Brian Wilson y de su historia desarrollada en una película y del progreso de la formación hasta la publicación de Pet Sounds en 1966. De ese disco seleccioné la canción I Just Wasn't Made for These Times, que fue escrita por Brian Wilson y Tony Asher y trata de la depresión y la alienación, y que fue la 11ª canción del álbum y con una duración de 3 minutos 13 es la canción más larga del Pet Sounds. Es la primera vez en una canción que se usa una oración controlada del teclado theremin, más tarde llamado electro theremin, en una grabación de rock. Un poco después que esta canción fuera grabada, Brian Wilson usaría electro theremin en la canción Good Vibrations. Para los que pueden estar preguntándose qué es un theremin, es un instrumento inventado hace casi 100 años y que se basa en el movimiento de las manos afectando dos antenas para ajustar el tono y el volumen emitido por el instrumento. Así que, paradójicamente, es un instrumento que se toca sin tocarlo. Regresando a la canción, se trata de una obra inicial de rock psicodélico con letras que retratan las inseguridades de Wilson y sus defectos percibidos. La canción está acompañada de instrumentación que incluye también un clavicémbalo prácticamente atonal y una guitarra barítono. Escuchemos entonces a los Beach Boys prestándole mucha atención a los instrumentos. Gracias, Fernando, por haber insistido y en traerlos al soundtrack de nuestras vidas. To help. De nada, Juancho, una de mis bandas americanas favoritas de todos los tiempos, y este es uno de mis álbumes favoritos de toda la vida. Y este es el tercer tema de Pet Sounds que suena en este podcast. Y es la primera vez que alguien que no sea yo trae algún tema de los Beach Boys, así que te agradezco mucho eso, ¿no? Este tema particular, I Just Wasn't Made for This Time, sigue siendo una de las canciones más celebradas de los Beach Boys, y está estrechamente relacionada con la vida personal de Brian Wilson. Y en el 96, para promocionar el próximo lanzamiento de Pet Sounds Sessions, se publicó la primera mezcla estéreo real de la canción como sencillo en el sello de rock alternativo Sub Pop. Gracias por traerla, honor a quien honor merece. Y ahora continúas JM con otro de mis vocalistas favoritos. Adelante, partner.